Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Gracias por continuar con Radio Filosofía. Estamos hablando hoy sobre la libertad en Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que ha reflexionado sobre este tema, y estamos revisando y analizando el texto que titula El existencialismo es un humanismo. La primera entonces tesis, la primera idea provocadora que él sostiene es que el ser humano, el existencialismo de Sartre, dice que el ser humano, que la existencia del ser humano es responsabilidad. El ser humano es libre de hacerse cargo de sí mismo, y que por tanto no existe, debe encontrarse a sí mismo y convencerse de que no existe un salvador, que pueda ser una entidad religiosa o una entidad social o lo que se quiera, que asuma la responsabilidad que él tiene que asumir, ¿no? Entonces ahí viene esa es una primera provocación. La segunda provocación, que es bastante fuerte en el pensamiento de Sartre, es la siguiente. Dice la segunda idea fuerte, que la existencia en este caso del ser humano, la existencia precede a la esencia. ¿Qué? A ver, ¿qué quiere decir que la existencia precede a la esencia? Es decir, primero es ante todo el hombre existencia, y luego la esencia. La esencia. Es decir, es más o menos, es la idea que él da, es así: esto existe, esto no sabemos qué es esto. Ahora, nada todavía. Nada, pero existe. Uh-huh. Existe. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su esencia? Su esencia es, se trata de un micrófono, uh-huh, es un bolígrafo, es un televisor, es una persona. Pero, fíjate, Sartre dice, la existencia precede a la esencia, va antes de la definición de las cosas. Uh-huh. Pero va a decir esto Sartre dándole la vuelta a la otra tesis, es decir, a la otra idea. La otra idea sería, la esencia precede a la existencia. Correcto. ¿Qué es la que sostenían, digamos, los existencialistas cristianos? Los existencialistas cristianos. Y otros filósofos incluso. ¿Qué significa esto? Si la esencia, si hay una definición de lo que las cosas son, es anterior a la existencia, entonces comprendemos bien cómo, por ejemplo, según la religión cristiana o lo que se quiera, o la judía, la islámica, o las religiones de la India u otros, hay una esencia anterior en los tiempos inmemoriales que sería Dios, la divinidad, y esa existencia crea a su obra, al ser humano, los animales, da lugar a la existencia. Sartre pone un ejemplo muy interesante. Él dice, no sé si te acuerdas cuál es el ejemplo. Sí, hay una, me gusta mucho el ejemplo que ilustra esta idea del existencialismo cristiano. Dice, por ejemplo, cuando queremos construir o fabricar un martillo, la construcción de un martillo está pues sujeto a ciertos procesos, a ciertos conocimientos y técnicas. Correcto. Es decir, para que finalmente sea un martillo, ¿no? Entonces, este conjunto de técnicas, conocimientos y procedimientos es la esencia del martillo. Exacto. Porque finalmente es resultado de esto es que se hace un martillo. Y entonces cuando uno ya construye el martillo y ya lo tiene físicamente, el martillo existe. Sí. Es decir, primero está la esencia, sería el conjunto de conocimientos, de técnicas, de instrumentos, ¿no? Que está en la mente del constructor. Claro. Y luego, una vez que se fabrica, entonces, ¿no?, ya tenemos el martillo y por fin existe. Claro. Si colocamos ese ejemplo a la vida humana, dice, habría un Dios o una divinidad que tendría esos conocimientos, claro, esas técnicas. Digamos, ¿no?, un artesano superior, un digamos, artesano omnisciente, superior. Todopoderoso, que tiene esas técnicas ya de cómo va a ser el hombre, y además tiene una idea de qué es lo que va a ser el hombre. ¿Qué es lo que va a ser el hombre? Es decir, es algo así como un informático. Sí, ¿no? Sí. Sería no solamente un artesano, digamos, de la vida, sino también sería como un programador, un informático que programa, y entonces una vez que fabrica, que crea su obra, existe recién después existe el ser humano. Es decir, claro, la esencia precede, es anterior a la existencia. Claro. Pero, ¿no? Y por tanto, si lo configuramos de esa manera, entonces, si lo creamos de esa manera, entonces el ser humano o la creación, el, ¿no? Es decir, los animales, en este caso el ser humano, todo eso, va a obedecer al modo como su creador lo ha hecho. Claro. Y si claro, se aleja de los dictámenes, de la programación del creador, entonces infringe. En cierta medida también es determinismo, ¿no? Es decir, todo lo que vaya a hacer ya está programado. De alguna manera. Uh-huh. Y si es que, pero ese es un problema, porque si el creador, el artesano de la vida, le da al ser humano su creación, y el ser humano, por ejemplo, ¿dónde está su elección? Porque si ya ha sido, es como una computadora, digamos, si ha sido creado, ¿qué va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué es lo prohibido? ¿Lo permitido? ¿Cuánto tiempo va a vivir? ¿No? Etcétera. Claro. Entonces, ¿dónde está el margen de libertad? Entonces, no existe. O es que hay un margen de libertad, pero entonces el creador juega con su creación. Juega con su creación y permite que su creación viole las reglas con las cuales ha sido creado. Y entonces viene el castigo del creador. Exacto. ¿No? Porque ha infringido la norma. Entonces, bueno, ¿qué dice Sartre? Sartre dice todo lo contrario. Es decir, voltea la tesis del existencialismo cristiano y coloca en lugar de la esencia como primero la existencia. La existencia. Sartre dice, no sabemos si existe o no existe Dios. Podríamos decir, asumamos que exista, dice. Digamos que existe. No cambien nada las cosas. ¿Por qué? Porque dice que el punto de partida del existencialismo, en este caso de su pensamiento, no es que ya las cosas están predichas, preescritas, ya configuradas, ya existen, ya están, digamos, prefabricadas, de tal manera que el ser humano es el resultado de todo ese proceso de fabricación, y ahí está, colocado en el mundo para actuar ese libreto de la vida. No, dice, en realidad, el ser humano ya está arrojado en la vida, ya existe, ya está. Está ahí, existe, pero existe y no existe, pero no hay nada que esté preestablecido, claro, que le diga cómo debe actuar, cómo debe hacer las cosas. El ser humano entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darse cuenta que está, que existe, que no todo está preestablecido, excepto quizás su organismo, si tiene dos manos, dos pies, no tiene cola, no tiene alas, pero tiene, digamos, en el ámbito no tanto de su biología, sino de su moral, es decir, de su comportamiento, de su actitud, de su comportamiento, nada está preestablecido. Entonces el ser humano debe inventarse, debe construirse, debe definirse, y entonces recién aparece la esencia del ser humano. Incluso el darse cuenta que tienes una mano ya es en cierta medida definirse también, ¿no? Definirse. Así es. Por ejemplo, hay pueblos en la antigüedad y en el presente que, digamos, mira, es una cosa bien interesante. En algunos pueblos hoy en día nos damos la mano como señal de saludo, ¿no? Nos encontramos la mano. En otras culturas se sabe que no hay darse la mano. Los asiáticos, sobre todo los japoneses, se inclinan. Sí. Ya. Pero hay otros pueblos en el África, por ejemplo, donde se escupen. Como saludo. Como saludo, es decir, nosotros nos damos la mano. Estos pueblos se escupen. Se escupen. No lo sabías. ¿No? Y uno dice, pero oye, ¿qué pasó? Claro. Para mí eso es una ofensa. Sí, pero para ellos más bien es, claro, es falta de respeto, pero para esos pueblos, esas tribus, el escupirse es señal de mucha confianza, de darte lo mío y darme lo tuyo. Entonces, fíjate, la definición de qué es el saludo, de qué es la cortesía, ha sido por esa cultura, por ese pueblo, por ese conjunto de seres humanos, su esencia ha sido definida después de la existencia de esa comunidad y no al revés. Claro, el individuo en este caso se define a sí mismo, soy esto. Juan es bueno, Juan es, malo, entonces él es quien se define y él elige sus actos al mismo tiempo, ¿no? Pero al definirse él como ser humano y sus acciones también, también es un compromiso. Es un compromiso no solo con él, sino que también se concibe la humanidad entera en ese acto de reconocerse y de definirse, ¿no? Porque antes es la existencia y entonces somos conscientes de nosotros mismos y nos definimos luego de la existencia. en el hecho de que un pueblo, digamos, se defina, un conjunto de seres humanos, defina el escupirse como símbolo de saludo frente a otro que define el saludo como inclinarse, hacer una genuflexión o darse la mano. En esos tres casos, o cuatro, cinco, seis, siete otros casos, está una forma de saludarse, es decir, está una posibilidad, entre muchas posibilidades, en las cuales el ser humano expresa el sentimiento de salud, de estima. Entonces, en el solo hecho, por ejemplo, de que un pueblo se escupa con otros, expresando respeto y salutación, sí, u otro que se dé la mano, se está eligiendo el ser humano y está expresando una posibilidad del género humano. Claro, no solamente de sí, o sea, claro, es algo individual y diferente, pero del género humano. Entonces lo que nos dice básicamente es eso, este es un ejemplo de que nos muestra, que nos quiere demostrar que nada está preestablecido. Entonces que vivimos en el mundo de las convenciones, de la moral, de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, pero esas son convenciones que nos ayudan a vivir, claro que sí, pero el ser humano no puede cómodamente decir: aquí está una moral establecida, yo me adhiero a esa, cómodamente a esa moral, y asunto arreglado. Eso se llama, diría Sartre, pereza, flojera y responsabilidad de no asumir tu propia existencia. Entonces, otra idea provocadora que él lanza es que el ser humano no es otra cosa que lo que él se hace. ¿Qué es el ser humano? La pregunta es, ¿el ser humano existe? La existencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el ser humano? ¿Qué define al ser humano? La esencia. Entonces Sartre dice, la esencia del ser humano no es algo que viene de afuera definido, es lo que él se hace. Es decir, si a mí me preguntaran qué es el ser humano, tendría que decir, soy yo. Soy como soy, y lo que soy yo, ese es el ser humano. Lo que he hecho, las elecciones que he hecho, mal, bien, me equivoqué, no me equivoqué, hice bien algunas cosas, otras mal, no, pero eso es lo que hice. Ese es lo que decimos acá en la región occidental de Bolivia. Ese es el epi de mi biografía personal. Sí. Tengo un bulto cargado donde están mis miserias, mis alegrías, mis tristezas, mis elecciones. Hice elecciones. Claro. Y en esas elecciones que las hice, mal o bien, tomé mis... Entonces la idea es esa, ¿no? Y esto lleva a la siguiente consecuencia, es decir... Si el hombre es lo que hace, cómo se concibe, entonces no hay algo definido para el hombre, sino que el hombre se va realizando en la medida que él vaya haciendo ciertas elecciones, haciendo ciertos actos, ¿no? En la medida en que él es vaya... Es un proyecto, ¿no? Correcto, en que él vaya construyendo su proyecto y vaya asumiendo la responsabilidad de su existencia, del hecho de existir. Y va construyendo el significado de su existencia, es decir, lo que significa para uno las cosas, el modo como uno se define, es decir, su esencia, en el transcurso de esa vida que es elección y responsabilidad. Entonces dice Sartre, otra idea fuerte, fíjate, dice este filósofo francés, que fue inspirador de la juventud de mayo del 68 y profesor de la Universidad de la Sorbona en París, y que constituyó muchos comités, comprometió en política, hizo campañas de apoyo a los exilados, se pronunció contra la guerra en la guerra norteamericana, en la famosa guerra que perdieron los norteamericanos de las tantas guerras, ¿no? En Irak, esa es la más posterior. ¿Vietnam? En la guerra de Vietnam. Se pronunció, conformó parte del comité Russell contra los excesos de la guerra de Vietnam. Y bueno, y tuvo una serie de, digamos, de actividad. Entonces, otra idea que él señala es que el ser humano está abandonado. Si es que hay Dios o no hay Dios, no cambia las cosas. El ser humano está abandonado. ¿En qué sentido? No es que está abandonado como un padre abandona a su hija o a su hijo huérfano y lo deja en la calle, ¿no? Sino que aquí no hay padre. No hay padre. No hay padre. Dice, la situación parece mucho más dramática, ¿no? Mucho más dramática. Pero fíjate, cuando decimos hay padre, ¿qué significa? Hay padre significa seguridad, certeza. Significa también para la madurez del ser humano pereza. Claro, claro. Hay un sentimiento de paternidad, el padre te lo soluciona o te da cosas, lo que pidas, Entonces, pues siempre hay un espíritu o un sentimiento de comodidad, tú decir. Que me lo va a arreglar todo. Que me lo va a arreglar. Entonces, el ser humano se aparece como el hijito de papá. ¿No? Entonces, frente al hijito de papá del ser humano que estamos acostumbrados, Sartre dice, aquí no hay tal, aquí no hay papá, no hay padre, no hay madre, el ser humano está abandonado, está arrojado en el mundo, y por el hecho de que está arrojado al mundo, no se va a quedar lloriqueando en una esquina. Claro. Lo que tiene que hacer es asumir ese hecho crudo de estar arrojado. Y esto que parece tan dramático, está abandonado en el mundo, en la existencia, y por tanto no hay quien lo proteja. Precisamente esa situación que parece tan, tan dolorosa, tan cruda, tan cruel, dice Sartre, precisamente esa situación es la que nos permite ser libres. Porque si no fuésemos, si estuviésemos un padre protector o una madre protectora, que no nos deja hacer nada, nos tiene controlados todo el día. Y como las guaguas, si hacen bien las cosas, premio. Y si no, chicotelín. Chupete, chicote, ¿no? Sí. Entonces la existencia no es chupete, chicote, dice. La existencia es que el ser humano es, digamos, huérfano en el sentido este, de que no hay una divinidad que lo controle todo. Y que al contrario se encuentra en la posibilidad de ponerse en los hombros la responsabilidad de su vida. Le impulsa a que haga algo por su propia vida, en este caso. Si el ser humano trabaja, es responsable de su trabajo. Si el ser humano infringe la ley, es responsable de su trabajo. Si el ser humano, digamos, logra alguna, la persona logra algo para sí, es entera responsabilidad de sí mismo. Entonces, fíjate, ¿qué dice de alguna manera Sartre, tomando a Dostoyevsky, ¿te acuerdas de Dostoyevsky? Sí, sí. Escritor ruso. Y Dostoyevsky dice, si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, si no está el gato, los ratones hacen lo que quieren. Ahora esto suena feo, ¿no? Si no está Dios, entonces hacen lo que les da la gana estos inmorales, estos libertinos. Hay que castigarlos. Pues no hay que entender esta frase en ese sentido moralista, de que no hacen nada y estos hacen lo que les da la gana, no. Sino más bien, aquí no hay nadie quien los controle, no hay necesidad de control. Si el ser humano toma una acción, esa acción puede tener, tiene una consecuencia indirecta o directa. Claro. Y eso es arrastrar los efectos de su acción. Entonces, el ser humano está lanzado, arrojado, no hay un Dios, y si hay, no modifiquen nada, porque la existencia precede a la esencia. Claro. Entonces, el ser humano inevitablemente es libre. Le guste o no, tiene que arrastrar la libertad. Esta es la famosa frase que dice, el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Es una consecuencia de que al estar arrojado al mundo, al preceder la existencia a la esencia, el hombre también es libre de elegir. Detrás de ese túnel oscuro, túnel oscuro aparece la luz. Sí. Detrás de la moneda en la que aparece una cara de un monstruo, al lado está la cara de un rostro angelical. ¿Qué significa? Que detrás de esta afirmación de que el ser humano está arrojado, abandonado, solo su existencia la vive solo, es decir, el ser humano como género, aparece el túnel, el lado hermoso de la moneda, la libertad. ¿Por qué estamos condenados a ser libres? ¿Qué es un condenado? No sé si has escuchado tú historias de los condenaditos. Pero resulta contradictorio, ¿no? Parece contradictorio porque estar condenado es en cierta medida estar restringido o limitado. Determinado y la libertad precisamente es lo opuesto a eso. Así es, correcto. No ve cuando se habla de los condenaditos, se ha condenado, dicen, ¿no? Las historias que hay en el campo, en los pueblos, de que alguien hizo algo malo, y la divinidad o los dioses lo castigaron y lo condenaron a tal cosa. Entonces está divagando con el muertito, condenado porque no ha logrado cumplir. Entonces es como un castigo que te han determinado, ¿no? Pero la libertad no debería ser condena, como cuando le dan una condena y le dicen, bueno, 20 años en la cárcel, ¿no? Sí, sí. Entonces la libertad más bien es lo contrario a una condena, pues. Claro. Y aquí está el estilo, digamos, literario y un poco contradictorio pero en las palabras simplemente de Sartre. Estamos, es una frase literaria, estamos condenados a ser libres. Es decir, estamos, si hablábamos hace rato, con, ¿te acuerdas de si todo está determinado o todo esto, todo es libre? Sartre diría, estamos inevitablemente determinados a ser libres. A no estar determinados. Claro. Ese sería, ¿no? Estamos determinados a no estar determinados. Claro. Entonces, sería la posición de él, de que lo único entonces que el ser humano no puede escapar en lo que sí está determinado es de su libertad. Ahora, su libertad, repetimos, no es libertinaje como decía uno de los entrevistados, decir, sí, hago la gana y aquí no pasa nada. No, sino la libertad en el sentido de responsabilidad. Es decir, si tú te cuidas, también tienes que cuidar a los a la especie humana, a la humanidad entera. Es decir, cuando tú te comprometes y dices, me comprometo conmigo mismo a hacer las cosas bien, entonces tú te comprometes también en esa medida. Y si no lo haces, entonces te has fallado a ti mismo. Si no cuidas a la humanidad, y no, entonces la destruyes. Y al destruir a la humanidad, te destruyes a ti mismo. Entonces, es una responsabilidad. La palabra responsabilidad se relaciona con responder. Pero esto no es en cierta medida una angustia. Es decir, tener la presión de esta responsabilidad que parece en principio sencillo, ¿no? Porque el hombre es libre y yo puedo elegir ciertas cosas. Pero en cierta medida también es angustia, ¿no? Tener tanta responsabilidad con toda la humanidad al elegirte a ti y hacer las cosas. Este es un punto importantísimo de su pensamiento, porque si no hubiese esa angustia, nos echamos felices y contentos como el gato Félix en nuestras camas y a ver tele todo el día. Sí. Es decir, no asumiríamos la responsabilidad, no nos moveríamos a la acción, sino que cómodamente esperaríamos que una religión o una creencia política o cualquier cosa, o una filosofía también ya hecha como una receta, nos arregle la vida y la existencia y nos hace felices y contentos. Pero lo que dice Sartre es todo lo contrario. Lo que él dice, precisamente, la angustia, el miedo y la angustia es lo que mueve al ser humano a la acción, a actuar. A actuar de una manera tal que se hace cargo de aquello que está eligiendo, porque no hay libreto predeterminado. Fíjate, en el determinismo es interesante, porque si todo está determinado, es como un libreto, ¿no ves? Tú no conoces el libreto, simplemente te agarran. Sí, y tú haces el papel. Y te haces el papel. Entonces te agarran, te botan al tarima del escenario. Y actúa. Y tú tienes que actuar. Pero detrás hay un libreto que está digitando. Detrás está el director. Está digitando cuándo te vas a caer, cuándo te vas a sacar la lotería, cuándo, ¿no? Entonces está digitando tu vida. Entonces es bastante cruel. Alguien está manipulando tu vida y tú estás siendo un títere que no sabes qué de papel desempeñar. Pero al menos tienes la esperanza de que alguien, el director de la obra que está detrás, a lo mejor tiene algo bueno para ti. Claro, una esperanza. Una esperanza, ¿no? Pero si asumimos que has sido arrojado a la tarima del teatro y estás actuando, pero no hay director que está moviendo los hilos, bueno, la entera responsabilidad cae en ti. Si metes la pata, como dicen, estás fregado. Entonces, es decir, ciertamente esto genera una responsabilidad en el ser humano, en que uno tiene que hacer las cosas bien, y eso genera angustia, ¿no? Ahora, la responsabilidad de que no hay al menos el director al que le voy a echar la mitad de la culpa si sale mal esta obra, que no sé y no conozco su libreto. Aquí no hay ni siquiera esto. Y lo grave es, y lo interesante al mismo tiempo, es que se hace las cosas bien. Y Sartre dice, inclusive el hacer las cosas bien o hacer mal, no hay una moral preexistente, sino que incluso los conceptos de bien y mal, lo bueno y lo malo, es algo que el ser humano debe descubrir, debe establecer, claro, entre otros seres humanos, y así construir la sociedad y asumir su existencia como un acto de responsabilidad. Claro, eso yo diríamos esta frase muy conocida, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Así es, así es. Entonces, esto es Sartre, Henry, un poco que lo traigamos a colación. que nos invita a todos a nuevamente ser responsables de nuestra existencia y de la libertad que también tenemos, es decir, al momento de elegir las cosas seamos responsables y que no nos destruyamos nosotros mismos, porque al hacerlo también lo hacemos con la propia humanidad, las afectamos a la sociedad en general. Así es, que no seamos flojos en asumir la responsabilidad de nuestra existencia y correr bajo las rodillas de un Padre Todopoderoso y Bendictor, sino que más bien tengamos la suficiente entereza de asumir esta existencia en la que estamos solos, y por eso mismo, gracias a esa soledad universal, somos libres. Muy bien, si nuestros oyentes quieren profundizar este texto, pueden buscarlo. Reiteramos, el título es El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre. Y ha sido un placer acompañarlos a través de Radio Filosofía. Nosotros estaremos de retorno el próximo sábado. Que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de semana, Boris. Buen fin de semana, Henry. Muchas gracias a todos. Gracias, permiso. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.